Unidad 3. Comunicación oral. Ejercicios 2A y 2B. ¡Buf! ¡Qué aburrimiento! ¿Jugamos a las cartas? No me gustan las cartas. ¿Quieres ir a pasear? ¿A pasear? ¡Uy, no! ¡Qué frío! Pues no sé. ¿Por qué no miramos un rato la tele? ¿La tele? ¡Qué rollo! ¡Venga, anímate! ¿Por qué no jugamos al billar? No, al billar no. Pues, ¿qué te apetece hacer? No lo sé. Pues yo me voy a ver el partido de fútbol con los otros. ¿Vienes? No, no me gusta el fútbol.